buena música y una charla de amigos. Tu beso en el vidrio dejó marcado el rouge. Café por medio. Es un viaje de placer. Alquilado para... Martes, de 22 a 0 horas, por Vox. Café por medio. Sumate a nuestra charla de amigos. Obviamente, Café por medio. Alquilado para... Muy buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? ¿Cómo van las cosas? ¿Rodolfito? Esperando que empiece el mes que, febrero. Bien, saludos, buenas noches a todos. Buenas noches a toda la gente que nos escucha. Dieguito, acá, esperando, como dice Rodolfo, que se termine. Estamos como en el 85 de febrero, más o menos. Estamos ahí complicado, pero bueno, es muy largo. Realmente es muy largo. Bueno, Damián, buenas noches. ¿Cómo le va? Dieguito acaba de bajarme el volumen a mi micrófono. No sé si dio cuenta. Pero no, bueno. No. Toqué el mío. A mi auricular, perdón. Toqué el mío. No, el mío es el de este lado. No, yo el suyo no lo toqué. Ahí está. No le voy a tocar el micrófono. Qué desubicado que es. El auricular. Bueno, gente, ¿cómo les va? Un martes más. El último martes del mes de enero del 2023. Qué melancólico que se pone. El último martes de enero de... Como si se terminara el mundo, lo dice. ¿Qué le pasa? No, pero es el último martes, ¿es así? ¿O no? Es el verdad. Último martes y el último día de enero. sea, coincidieron esas cosas. Así que bueno. Bueno, a todo el mundo, gracias por estar allí del otro lado, ¿no? Esperemos ahora cuando empiecen los mensajes, vamos a empezar a... Ya me mandó Luciano. Luciano ya no me saca de mandar mensaje, que nos está escuchando del trabajo. Estamos acompañando al trabajo, así que nos manda un saludo a todos. Así que Luciano, gracias por estar, como siempre, del otro lado. Así que bueno, gente, los que nos quieran mandar mensajes al 1164-00-7047. Repito, 1164-00-7047. O quienes nos conocen nos pueden poner mensajes a nosotros por privados, como siempre. O si no, también al Instagram, Café por Medio OK o Café por Medio OK. Bien, viene apurado. Sé que quiere... Me quiero ir de vacaciones. A ver, está bueno. Me habías tirado un tema de consigna, antes que me olvide. ¿Cuál era el tema de consigna que habías dicho? Ya le digo. Ok, listo. ¿Vos tenés otro? ¿Tenés alguno? ¿Tengo en consigna? La verdad que no. Lo hablamos el otro día, no me acuerdo. ¿Es de qué? ¿Qué es lo que la gente es en su vida y qué le hubiese gustado ser? O sea, ¿qué no hubiese. Claro. ¿A qué se hubiese dedicado si no harían lo que están haciendo? ¿O qué le hubiese gustado hacer? ¿O si realmente están haciendo lo que soñaron hacer en la vida? Eso era lo que habíamos pactado para hablar hoy, que la gente nos comparta con nosotros. O sea, vamos a pasarlo a claro. Sería, ¿qué es hoy y qué pensaba hacer de chico? ¿Qué deseaba, qué quería hacer de chico? Esa era la consigna. Exacto, exacto. Okay. Yo quería ser Superman cuando era chico. ¿En serio? Yo era un tarado, yo quería ser piloto de avión, boludo. Claro, él quería ser Superman. Y bueno, pero lo que pasa es que éramos chicos, mirábamos los superhéroes. A mí me gustaba volar, justamente. Mire, después en algún momento sí me hubiese gustado hacer. Era muy, muy cara la carrera para pilotos, entonces no podía costearlo, así que eso es algo que me hubiese gustado hacer, piloto de avión. Usted, Rodolfo, ¿qué cuenta? ¿Qué dice? ¿Qué le hubiese gustado hacer? La verdad que lo sigo pensando. No se me ocurre ahora. No se me ocurre decir algo. Bueno, qué sé yo, a veces vamos cambiando, ¿no? También me hubiese gustado ser corredor de autos. Me acuerdo que la carrera que quería hacer era ingeniero mecánico, para poder hacer todo eso. Qué bien. ¿Y? Sí. No. Me gustan los fierros, me fui para otro lado, me gustan los fierros, pero no. No. De mecánica, nada. Tengo algún conocimiento teórico, pero no, nada más. De ahí el uso de la herramienta. Se complica después. Sí, hasta para inflar las ruedas, cuando estás medio desinflada, para calibrar las ruedas, me pide ayuda, ¿no? Pero sí, hay cosas que ya no, o sea, no tengo ni herramientas, o sea que tengo que pagar para que le hagan todo. No me queda otra. Estoy. Sí, hable así, aprovecho para hacer unas cosas. No, le decía que de chico, de jóvenes, yo me crié en la provincia. Y en la provincia uno decía, bueno, uno tiene que ser médico, abogado, o tal vez contador o arquitecto. En eso uno. Pero eran viejas épocas. No había internet, no había la tecnología que hay ahora. Y eran otras épocas, ¿verdad? Eran otras épocas. Entonces, ¿qué es lo que soñaba hacer? O sea, ¿qué anhelaba? No como sueño. O sea, lo de Dieguito era un sueño, pero a uno. A mí me gustaba ingeniería. De hecho, yo empecé ingeniería. Sí. En la época que yo era chico, estaba la conscripción. Y bueno, con la conscripción se cortó un poco el entusiasmo por esa carrera. Pero había empezado. He empezado y lo dejé. ¿Cuántos años hizo? ¿Eh? ¿Cuántos años? ¿De ingeniería? No, lo dejé por la. Lo dejé por la concreción. Medio año. Ah, claro, medio año. Rendí el examen de ingresos, o sea, lo pude superar. Rendí con lo mínimo. Superé con lo mínimo y empecé ingeniería. Bien. Pero bueno, y quedó. Y después hice la otra carrera. Y después hice otra carrera. Ok, uh-huh. Bien. Bueno, gente, ya estamos ahí, estamos para el primer programa. Les recordamos que hoy la temática de hoy, del día de hoy, es rock nacional. Hemos tenido rock en español, ¿sí? En habla hispana, en el que incluimos bandas uruguayas, españolas, no sé qué más. Pero bueno, hoy es solo rock nacional. Hice un rejunte de temas que espero que les guste. Son clásicos, algunos son también que no hemos pasado nunca, ¿no? Obviamente hay bandas que se repiten porque son los temas. Trato de ver cómo podemos mantenernos en el mismo nivel rítmico por las ganas de la gente y ese tipo de cosas. Pero bueno, espero que les guste, ¿eh? ¿Cómo viene cerrando el mes, Diego? Hoy que termina, ¿cómo? Más allá de lo largo que es, que se nos hace larguísimo. Enero se hace largo. No, bien. Para mí es un mes más. Es mala. Sinceramente, la verdad que trabajé muchísimo todo el mes. No me puedo quejar, no me faltó. De hecho, a veces estuve hasta desbordado de trabajo. Hubo días hasta que he estado desbordado de trabajo. No. Así que yo no. Ah, eso es bueno. Si hago balance del mes, un mes bárbaro. Encima lo lindo es como cuando estaba mucha gente de vacaciones en la calle, en el tránsito, se nota la baja, ando tranquilo, no reniego con las motos, no reniego con el tránsito, con la... Sí, eso es bueno, se nota, lamentablemente se nota, había unos negocios que le bajó mucho la venta. Rodolfo, ¿cómo va cerrando enero? Y enero va cerrando bastante tranqui, se nota, o sea, el mes muy largo. Y con mucho calor, yo no sé si el calor hace que la gente también se quede en sus casas, pero lo noté los últimos días muy, muy tranqui, muy tranqui. Bueno, bien. Bueno, ahí vamos. En mi caso particular también se me está haciendo largo, me voy preparando para tomarme unos días, pero bueno, ahí vamos. Agotado, agobiado. Me cuesta mucho levantarme, más allá de que me estoy quedando un cachetito más en la cama. Pero... O sea, va a empezar a dormir a partir de ahora, si está cansado como una persona normal, 7, 8 horas. Bueno, vamos a intentar. Usted que desde que yo lo conozco, Mario, hace 30 años o más, ¿no? Hace 36 años que lo conozco usted, Mario. Desde que lo conozco siempre durmió 3 o 4 horas, siempre fue a la UNEUSTAD. Encima se enoja Rodolfo, era las 3, 4 de la madrugada tomando mate en otras épocas y yo le decía, me voy a dormir, Mario, yo mañana trabajo, se enojaba, pero tengo que dormir, a las 7 de la mañana me tenía que levantar para ir a trabajar y se enojaba porque yo necesitaba descansar, ¿no? Todos trabajábamos. No, bueno, pero usted no duerme, usted no sé cómo hace. Bueno, pero ustedes convengamos que no trabaja lo que trabajamos nosotros. Ya, por favor, ahora hablamos de ese tema. Tenemos que ir a un tema. Dami, ¿estás preparado? Allá vamos. Detrás de las paredes. Qué temón, qué arranque, qué arranque. El primer tema, recuerden que fue Costumbres Argentinas de Miguel Abuelo, compuesto por Andrés Calamaro, porque es tal cual, hoy va a ser Costumbres Argentinas, todo rock nacional. ¿Qué le parece, Diego, este tema? Bárbaro. ¿Lo conocía este tema? Sí. Él sabe que, como estábamos hablando fuera del aire, como decía Rodolfo, la verdad que hay mucho. Muy escuchado en campamentos, me ha pasado, me he casado con... Comparto con usted, Rodolfo, lo que dijo, sí, cómo no... Cuente, Rodolfo, lo que estaba diciendo. Hay una película, la de que está basada en la época de los militares, que sí. Se ponen a cantar este tema cuando estaban los presos, no sé si se acuerda. Una película muy famosa basada en la época de la dictadura militar. Y se ponen los presos ilegales, se ponen a cantar en. Sí, no sabe. Igual la canción refiere a otra cosa. No, ya lo sé. Sí. Yo como. Hablamos siempre lo mismo. Tenemos muchas versiones de eso. Hay una muy fuerte que inclusive lo había contado, creo que ¿cómo se llamaba el compañero de él? Se me fue. Pero lo había contado y él también en un momento lo contó de que se refería a la hermana o algo así. Después ahora lo hablamos fuera del aire porque no es tan exacto, tan preciso. Claro, eso. Yo no iba justamente a esa época, sino que me acordé del tema que lo cantaban hasta en la película. Sí, como dijo Rodolfo recién en los campings, todo eso en esa época. Sí. Se cantaba mucho. De mi época. Guitarra y fogón y cantaban. Claro, exactamente. Claro, era parte de los clásicos. Playa, guitarra y fogón. Sí. Bueno, claro, déjeme mandarle, perdón que le corto, me deje mandarle un saludo a un amigo, Javi Mini, un gran amigo que nos está escuchando, me acaba de mandar mensajes. Javi, un abrazo grande para vos, gracias por estar del otro lado. Ahí que me mandó un mensajito. Bien, yo acá tengo tres mensajes, ¿sí? De nuestro fiel oyente, Cristian. Dice, saludos para todos en la radio, genial, gracias Cris por estar allí del otro lado. De nuestro amigo Sebastián, ¿sí? Que nos mandó, ¿qué le gustaría ser? Dice, ¿qué soñaba con ser? Dice, a mí, ciclista de mountain bike para saltos extremos. Está muy bien, está muy bueno. Por lo que le pasó. ¿Por qué? Por lo que le pasó. Pero, usted falta es malo, Mario, no lo tiene que prender fuego. Coche, es un oyente, un amigo, ¿cómo lo va a decir? No tiene es que verdad. Contar que se cayó con la bicicleta. Es verdad, se fracturó un par de huesos. Pero eso, ahí está. Eso no había que contarlo, ¿no? Y la otra profesión, médico. Que quería ser. Pero no puntualizó médico. Bueno. Puso una especialidad. No. Déjelo ahí. Pero, no tiene nada de malo, a ver. Una especialidad no tiene nada de malo. No, por supuesto que no, pero déjelo ahí. Si él no especificó, déjelo. No, sí, especificó. Médico clínico, seguro. No, clínico no. Kinesiólogo. No, dijo. Ginecólogo. Ah, ahí está. Calculo que debe ser por sus familiares, ¿no? Que son médicos, digamos. Que son, claro. Ponele. Pero bueno, ahí va. Sea malo, Mario. No va a prender fuego así. Che, Seba, gracias por estar encima, ahí del otro lado. No hablemos de quién es, porque si estamos hablando de cómo es, de quién es que le escribió. ¿Cómo? ¿Quién es el que le mandó mensaje? Sebastián. Sebastián Pérez. Bueno, no le, pobre Sebastián Pérez, no le digamos de quién habla. Después, bueno, acá Martín también nos está saludando, nuestro amigo Martín. Ahí me está dando un mensajito, un audio, después lo voy a escuchar fuera del aire, lo escucho. Así que bueno, gracias a todos por estar allí del otro lado. Ya saben, se pueden comunicar a nosotros, con nosotros, perdón, por nuestros teléfonos personales, si es que lo tienen, o bien a qué número, Dieguito. 11-64-00-70-47, repito, 11-64-00-70-47. O bien a nuestro Instagram, Rodolfo, que es... ¿Cómo que no sabes? Café por medio, ok, o café por medio, ok. Café por medio, ok. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿A qué radio, qué programa está haciendo, Rodolfo? ¿Cómo se llama el programa? ¿Tiene idea? Me mata porque lo veo, lo tengo a mi izquierda y lo veo leyendo la lista y lee la lista y la mira y la mira y la mira, la voy a ojear a la lista. Pero encima no trajo los anteojos, no conoce las bandas, no conoce los temas, ¿para qué la mira tanto? No entiendo, pero bueno, ahí estamos. Tenemos que ir, arrancamos la tanda de los temas. Hola, teléfono. Ah, hola. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? No, en la radio. No, no me diga. No me diga. No me digas. No me digas. Bueno, dale, dale, dale, después hablamos. ¿Quién era? No sé, no me dijo. No era así, era para atrás. Bueno, no importa. No importa. Gente, Dami, ¿estás preparado? Vamos a esta terna de temas, a ver si les gusta. Y vamos, esta hora, esta primera hora es baja, ¿eh? Es bien por abajo. De hecho, este tema que está sonando es muy lindo, es muy melancólico, que está de fondo. Recuerden que todos los temas que no logramos ponerle en la lista se empiezan a pasar mientras hablamos, como cortina, ¿eh? Dami, ¿estás preparado para esta terna? Allá vamos. ya que el amor es como un océano de fuego. Oh, mi corazón se vuelve pelando, la fiebre volverá. vuelvo a desear esas noches de calor llenas de ansiedad. ¿Y qué les pareció hasta acá? Unos temazos. ¿Qué les pareció hasta acá? Rodolfo, ¿qué le pareció? Para mí, la verdad, unos temas bárbaros, terribles. ¿Qué le pasa, Rodolfo? ¿Está bien? Dejó la puerta abierta. No. Le va a golpear. Ahí está. ¿Y Rodolfo, qué le pareció? ¿Qué le pareció? Bárbaros los temas, como siempre. Mentira, se estaba mirando video. Ahí en el video, eso que me estaba mostrando recién. No sé qué. Pobre chica. Bueno, espero, a ver, la audiencia, espero que les vaya gustando lo que estamos haciendo. Es lo que, en realidad no es lo que sabemos hacer, pero nos divertimos. No vamos a decir que es lo que sabemos hacer porque se nos van a reír todos. No, sí, por eso. Pero bueno, a ver, tenemos unos mensajes. A ver, vamos, nuestro amigo Gerardo. Hola amigo, soy Gerardo de Quilmes Oeste, a unas cuadras de la radio, escuchando Café de Martes, aunque no los llamé siempre, los escucho. Si eligiera otra vida o carrera, ¿sería piloto de avión o algo así? Ok, ok, bien, Gerardo, igual que yo. Bien, bien, bien. ¿Qué más? Dieguito, ¿tenés algún mensaje ahí? O sea que concuerda con nosotros, este Gerardo. ¿Cómo nos hubiera...? O sea, yo ¿mensajes? ¿Tiene mensajes? Leo los mensajes. Ahí tengo otro. Vamos acá. Nuestra amiga Gladys. Qué grande, Gladys. Muchos éxitos siempre para todos. A Gladys le debemos nuestro café. Que no sé a quién le tocaba invitarla. ¿A quién tenía que ir con Gladys? Es verdad, ¿no? Gladys, te debemos el café. Él empezó siendo una broma, pero... No, y terminaba ganando el café. Claro. O sea, no sé quién es el que le dé el café de los tres. O sea, invitarle a un café a Gladys, pero... No sé por qué, pero estamos todos apuntándole a usted, Rodolfo. No sé por qué. Claro, no sé. Bueno, ahí tengo otro mensaje de nuestro amigo Sebastián. Dice, me gusta el mar. No sé qué comiste, Seba. No sé qué estarás fumando. Me gusta el mar. Entonces no entendemos. Porque la idea es... La consigna es... Ver navegante, qué navegante querías ser de chico, qué sos ahora y qué eras antes. No sabemos si quieres ser marinero, delfín, Aquaman, no sabemos, pero bueno, estaría bueno que aclares. Pero bueno, nada. Bueno, ¿en qué estábamos? Bueno, la consigna está buena. Sí, sí, de la consigna, que cuántas hay gente que le hubiese gustado pilotear un avión, volar, pasear, viajar, recorrer el mundo si se quiere. O sea, hay mucha gente que es viajante, conocer y recorrer el mundo. Yo creo que por eso voy por el lado de que me hubiese gustado ser piloto de avión. Por ahí. Pero como trabajo. Si trabajo mejor pago que eso. Viajar por todo el mundo y. Escúcheme, aparte, viaja. Usted. Pero no siempre recorre, ¿eh? No, que no. Se va de acá a Europa y le pagan el hotel, la comida, el desayuno. No, pero no está. Pero Diego, está en el camino todavía, Diego, porque está haciendo running. Y está corriendo en varias partes de la Argentina. Sí, pero está recorriendo y de cabotaje. Todavía no salió a correr afuera, ¿no? ¿Eh? No salió a correr afuera. Este año todavía no. Vengo de diciembre en Ushuaia, ahora me voy a... No, afuera. No. Fuera del país. No. Bueno. Si todo sale bien, este año en septiembre voy a correr la primer maratón, mi primer maratón, que va a ser la de Buenos Aires. Y algún día me encantaría correr la de Nueva York. Los 42. 42. Bien. Sí, sí. Y si todo va bien, alguna vez me gustaría llegar a dos. La de Nueva York y la de Londres. Bien, la de Nueva York es como la más... más popular, la más emblemática, ¿no? No, Londres. Alemania y Nueva York. Sí, sí, es una... Aparte, mucha gente que lo hace de aficionado. Que se, usted se puede... No, usted, sí, Mario, sí, usted sí, se sí, puede sí. poner a internet y se inscribe y va. Sí, y sí, va sí, y sí. retira su... Su sí, dorsal sí, sí. Y su y pechera remera, y todo. Y todo sí. O sea, sí, eso está bueno. Ahí hay muchos argentinos que yo sigo por las redes que lo han hecho. Y sí. Nosotros tenemos que volver al gimnasio. Es verdad. Quedamos nunca todos. Empezamos. A mí que me dice, yo no dejé nunca entrenar. No, pero quedamos que íbamos a ir a donde vamos nosotros allá. Si no, así se me que... superpone con mis entrenamientos de running, no tengo problema. Bueno. Yo no voy a dejar de correr, man. Quedamos que íbamos a ir, Sebastián. Él, si nadábamos, venía Damián. Vos también, Rodolfo. No, Damián, nuestro otro amigo. Hay que empezar. Daniel está yendo. Daniel está yendo, mi cuñado, con Fede, con mi sobrino, van. Bueno, a mí el tema que no se me superponga con mi entrenamiento de running. Usted ya lo sabe, Mario, pues yo voy por ese lado. Ahí podría ir a meter fuerza, a generar potencia para que me ayude al otro. Pero no voy a dejar de correr. Eso es así. Ahora. Le vengo llevando a distancia, porque yo ya no dejé nunca. Yo no quiero ir a competir, no me interesa. Competir, pero es por participar, sí, por compartir. Sí, no sabe lo lindo que es, como siempre le digo, compartir la previa, las charlas, el tercer tiempo. Es algo fantástico. Sí. Gente, se nos hizo corto. Tenemos que ir a otro tema. Sí. Este es un temón. Si bien está cantado en inglés... Les quiero aclarar porque dice rock nacional. Es rock nacional porque lo hizo Luca Prodan mientras estaba acá en Argentina, en su banda, para su banda de sumo. ¿Sí? Y este tema está interpretado por Divididos. ¿Sí? Así que bueno, se llama Sister. Qué temón en vivo. Por favor, cómo suena ese bajo, es increíble. ¿Qué te pareció, Dieguito? Me encantó, mucho. Muy buen tema, me encantó. ¿Rodo? Bárbaro. La verdad que... ¿Lo había escuchado ya, Rodo? ¿Lo conocías? Sí, lo había escuchado. ¿Seguro? Seguro. Qué malo que es, Mario, ¿por qué? No me creen. No me quiero olvidar de saludar a Cristian. Nuestro amigo Cristian, que está en la casa. Cristian, el ganador fue el ganador del sorteo de la remera Kosovo. Cristian Dravich, nuestro ganador. Nos acaba de mandar un mensaje que está de Tandil y nos está escuchando. Manda saludos, haciendo el aguante de Tandil. Qué grande, Cris, grande. Saludos a él. Que está allí. ¿Algún mensajito? Ese solo por ahora. Ese nomás. Bien. Además le escriben a ustedes. Qué bueno que están. los reels que me está mandando, los videos, lo que está editando Damián, muy muy bueno. Estamos subiéndolos a la página. Instagram, estamos subiendo todo al Instagram. Ahora los comparto para que podamos subir todos. Usted sí que es multifacético, muy, Mario. Muy bueno. Sube los videos, habla, manda mensajes, recibe mensajes, lee los mensajes. Lo reta a Rodolfo, me reta a mí. ¿Qué más le falta hacer? ¿Qué, por qué? No sé, porque hace de todo. Es multifunción. Hace todo junto, todo a la vez. ¿Cómo hace? No. Ojalá. Todo a medias. Pero bueno, ahí va. Che, bueno, acá tengo, bueno. Está muy bueno. Ahora lo comparto para que podamos. Che, está Pablito. También, Pablo. Nuestro co-keeper que pudo estar una sola vez acá. Pero bueno, creo que ya la semana que viene. Eso le falta porque eso le pasa porque trabaja. Pablo, no tienes que trabajar tanto. Pablo, tenés que venir a la radio. Creo que es el único que trabaja de los cuatro, ¿no? Ah, Pablo. No sé, hable por usted. Rodolfo, yo lo cruzo las veces que lo cruzo. Hoy, con Rodolfo nos cruzamos la calle trabajando. No estamos parando en un. Cada vez que usted lo llamo, Mario, estoy en una reunión, está en la Shell tomando café. Está en la otra estación de servicio tomando otro café. Pero estoy trabajando. Bueno, claro. Pero nosotros trabajamos todo el día de sol a sol, estamos 10, 12 horas pero arriba. Yo también. Ese no, es mi trabajo. Sí, no, pero usted va, no. Él encerrado. Allá también en Mario está todo el día café por medio. ¿Y las manos ya se las recuperó después de la mudanza de aquella vez? No me voy a acordar. Una mudanza. Te mandamos un fuerte abrazo. No sé si venís el martes que viene, pero bueno, está Pablito laburando, le tocó laburar. Así que bueno, el otro co-keeper que tiene que empezar. Sí, que tiene que venir, que no. Tiene que venir, Pablo, ¿eh? Usted no va a estar. Yo el martes que viene ya no estoy. Ya está. Así que tenés que venir, ¿eh? Así que bueno, no sé cómo rodo, más vale que no faltes. Nada, ¿eh? Ahí no te hagas celoso. Y porque viste, se le desinfla la rueda, no viene. Hoy, ¿qué dijo? Escuchá lo que dijo hoy. ¿Qué dijiste hoy? ¿Qué dije? Digo, che, si venís temprano, pasá por ahí donde estábamos nosotros. No, salí temprano para inflar, dijiste, la rueda. Para calibrar las ruedas, calibrar. Está bien. Está bien. No, lo que pasa es que es su herramienta de trabajo. Su herramienta de trabajo. Hay que inflar las ruedas. A ver, ¿sabes? ¿A quién la llevo a la casa? Pregúntale. ¿Eh? Cuéntale a quién la llevo a la casa. Ah, no sé a qué hora llegó a su casa, Rodolfo. A las 5. A las 17 horas. Mentira, a las 5 se levantó en la siesta. Bueno, ¿y salió a trabajar de vuelta o ya no trabajó más? No, salí. Ah, salí. Bueno, entonces. Salí con un. Entonces, ¿qué crees? ¿Pero qué es usted el jefe? ¿Usted es el jefe? ¿Qué le dicen? ¿Qué le rinde cuenta a usted? No grite que estás aturdiendo a todos. Nos estás matando. Nos estás matando, Diego. Perdón. Está bien, Diego, me defiende, porque es verdad. O sea, pero es verdad, escúcheme, si eres. Mirá, si es el. No lo conocé, no salió. No importa, volvió. Si a mí no me tiene que rendir cuenta. Se cae la risa, mirá. No, como. ¿Tiene? Pero es cierto, él no tiene que rendir cuenta. Trabajo todo el día, trabajo. No. No, bueno, sé en qué momento. Cada uno sabe. Conocemos las aventuras, no, me cuenta todo el mundo. Pero eso es otra cosa. No, pero cada uno sabe. Espere, ¿usted es el jefe de Rodolfo? No, ¿él le tiene que rendir cuenta a usted? No. ¿Y esto sí que le interesa? No, los dos, porque los dos me cargan a mí y yo no laburo. Que no lo rete para ver las horas que trabaja. Dicen que yo no trabajo. ¿A vos te parece también? Los dos dicen que yo no trabajo. Nunca los vi laburando los dos. Y sí, así. Uno carga boludeces y anda por ahí y el otro también. ¿Qué carga boludeces? También carga boludeces. Y se lleva un nene. Se lleva un nene. Nah, esa anécdota buenísimo. La tiene que contar. Esa buenísimo. Esa hay que contarla. Cuéntela. No, pero que la cuente él como anécdota. Porque hoy es una anécdota deportiva. Una anécdota divertida, Rodolfo. Cuéntela. Es como compártela con nosotros y con los oyentes. ¿A ustedes nunca le pasó que bajaron una persona y no me di cuenta que había una criatura atrás? Y arranqué con la criatura. Muy buena la música de fondo, amigo. Muy buena. Se fue la mano desesperada gritándole, le tiró piedra de todo. Suele pasar. Qué desesperación para esa madre, por favor. Después, obviamente, lo calificó para el demonio, ¿no? Ay, qué personaje. Escucha ese tema, dale un poquitito, 10 segundos. Póngalo todo. Todo, solo por jugar. nos mantendrá juntos. Podemos lucharlos, hacerlo de siempre. Podemos ser héroes por una vez. No lo ves. Qué hermoso tema, qué hermoso tema. Hay una versión en vivo que la hizo Richard Coleman hace unos 2 o 3 años, creo. No, antes de la pandemia. Que es en vivo, que es espectacular. Una versión terrible. Cada vez que lo quise ir a ver acá, Club Tucumán, nunca lo pude ir a ver. Siempre por una cosa, por la otra, por una vuelta, una tormenta terrible. Digo, no pegaba una. Pero bueno, tenemos un mensaje que calculo que debe ser tu primo, Pablo. Dice: a ver, Pérez, dedíquele a su primo santafesino Vivir sin tu amor del Flaco Spinetta. Walter Pérez. Calculo que debe ser tu primo. Así que bueno, no está. Hay otra programada, creo, del Flaco. No sé si había una. Pero no la llegué a poner. De hecho, este tema tampoco lo puse, que es Héroes, que es la versión al español del tema de Héroes de David Bowie. Que cuando lo sacó, lo hizo. No sé si lo hizo con los 7 del fin o con Fricción, Dami. La primera vez. Esta versión es de Fricción. ¿Puede ser? Una cosa así. ¿No? Esta versión que elegí es de Fricción. Después hay otras versiones que la fue haciendo, una con los 7 delfines, escribes una cosa así. Y bueno, pero ahí. Sí. Qué temón, por favor. Este tema original es del señor David Bowie. Él lo reversionó al español. Un genio. Así que bueno. Bueno, le vamos a ver el tema porque no lo tenemos programado. No sé si, a ver si por ahí hacemos un huequito por ahí y lo metemos. No hay problema. Venimos, si sí, justo son 22:57 para la terna de la media hora. Estos temas que vienen vamos subiendo ya un poquitito. Y hay un tema que es el último que a mi mamá le gusta. Creo que por tantas veces que se lo hice escuchar. Pobre, a todo volumen. La masacró hasta que... Así que, gordo, este tema es para vos. El último tema es para vos. Así que dale, les mando un beso. Sé que están ahí del otro lado. Dami, ¿preparado? Allá vamos. Te va a gustar.

Bueno, ahí estábamos escuchando Mujer Amante de Rata Blanca. ¿Qué le pareció el trío? ¿Cómo el trío? El terceto de música. El fin de semana no, los temas. No, nunca. Yo no juego. Rodolfo, ¿qué le pareció? A mí me gustó el último tema, bárbaro. ¿Lo conocía? Bueno, nada, muy lindo. Nos pasamos muy mal. Sí, a ver, dice acá, tengo un mensajito. Dice, bueno, ese era el último, se lo digo a mi mamá. Ese, qué lindo tema este del fondo. Dale, 5 segundos. 5 no. Sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe ni yerba de ayer, secándose al sol. Cuando rajé los tamangos. Qué tema. Bueno, dice Cristian, dice mamá que está esperando ansiosa la canción, pero que la pase entera, no cortada. Y el programa le está gustando más que el anterior. Encima su mamá lo sigue retando, sí. Y lo está contando. Escucha, en vivo al aire el reto de su mami. Déjame, dice, hoy el programa le está gustando más que el anterior, porque dice que el anterior era música de locos. Que eso es lo que me decía cuando yo le hacía escuchar los Rolling Stones, Sex Pistols, Rata Blanca, el chico me decía eso. Así que bueno, un beso grande para ellos, para Chris también, que está ahí, calculo que mi papá también, o de estado durmiendo. No puede contar el reto de su mamá como hace 30, 40 años atrás. Escucha, y la sigue retando de la misma manera. Esta también es de la época de mi mamá, reversionado por los Enanitos Verdes, este tema que se viene. Vamos. No. Que a tu lado se prueba la ropa que vas a dejar. Electrónica pero largo. Te acordará de... Por medio, por Vox. ¿Y qué te pareció, Rodolfito? Esta es tu época. Sí, es verdad. Bien, Dieguito, ¿qué te pareció? Muy buena. Bien, Dieguito, no estaba. Espere, que estaba yendo a preparar los cafés, estaba bien, preparando los cafés. Un temazo. Muy bien. ¿Qué pelo largo. Se viene el momento de suban el volumen, se viene el segmento suban el volumen. Recuerden, cualquier comentario que quieran hacernos o mensaje, nos pueden mandar su mensajito de WhatsApp a nuestros números de teléfonos personales o al número de Dieguito. 11-64-00-70-47. Repito, 11-64-00-70-47. Muy bien. O también a nuestra página de Instagram, Café por Medio OK. O Café por Medio OK. Viene para él. Rodolfo, le está sacando letras. Café por Medio OK. Ahora que se lo sabe, mirá. Justo que esta vez se lo sabía, mirá. ¿Eh? Se lo aprende. Bueno, acuérdeselo. Para el martes que viene y para el otro y martes para el otro. Tenemos que cubrir acá a Lalo Mir, no me conoce. Escúcheme, Mario, me voy a retrotraer un ratito en el tiempo, no de otros tiempos, sino en el programa de radio de hoy, de lo que hablábamos, de lo que nos hubiese querido gustado ser en la vida, ¿no? De qué nos hubiese... ¿Sabe que hay algo que yo estaba pensando que muchas veces, ¿sabe que me hubiese gustado ser a mí? Deportista, pero deportes de nieve o deportes de invierno. Hacer deportes, dedicarme a vivir del esquí o de lugares así turísticos de... Esquimal. Siguen la misma, nunca trabajaron. Claro. Ese sería un trabajo. Trabajar nunca. No. Claro. Bueno, cerrá que nos vamos también. Cerrame la 8. Bueno, che. Si lo decía yo, no parecía raro que le digas vos, bueno. No, bueno. Pero... Esto viene a colación también a otra cosa, dicho sea pasado, venía con esto. Porque uno dice, ¿no? Qué lindo la nieve. A mí porque me gusta, yo soy del team invierno, a mí me gusta más el frío que el calor, usted ya lo sabe, que sí. Yo con el calor la paso mal. Entonces, dice, sí, no, me voy a las nieves, un ejemplo, me voy a las leñas, me armo un restaurante allá, la nieve, claro. Pero después entras en la rueda y en la rutina y en la vida y trabajas como todos los días acá. Conocí a un argentino hace unos años atrás, fui a Brasil, en la playa en Brasil. Tenía una pizzería, un bar a la playa. Y me decía, sí, yo vine pensando en decir, qué lindo, el calor, el clima, la playa, el mar. Pero después entras a trabajar y la playa queda en segundo plano. Hay que trabajar todos los días. No vale. Mira, que... nosotros habíamos conocido una chica que ellas trabajaban en las leñas. Las conocimos ahí. Y vivían abajo, ¿no? En los pueblos de abajo. Y... ellas decían, era una cagada para ellos. O sea, claro. Y decían, yo vengo a trabajar. Y después bajar y la rutina, como cualquiera, ustedes allá. Y la verdad que a veces es complicado porque hay mucha nieve, no sabemos cómo llegar o como sabemos que la época de tormenta, entonces el hotel nos da un lugar acá y nos quedamos acá porque sabemos que no podemos bajar o después no podemos subir. O dicen, la verdad que no es lindo. Ustedes es lindo porque vienen a pasear, claro. Sí, claro, pero tiene sus cosas. Después otros chicos que están en San Martín de los Andes o San Martín o San Antonio. No, está en San Martín de los Andes. Ellos dicen lo mismo, dicen, a ver, nosotros vamos. No, igual yo lo que me voy refiero un poco es a otra cosa, más allá de esto lo que estamos hablando, que es la calidad de vida, la educación, el respeto, o sea, y la tranquilidad con la que se vive saliendo acá de Buenos Aires. Yo veo que nosotros vivimos muy mal todo el tiempo acelerado, más allá de la broma de que esto ya sabemos que no trabaja. No, nosotros vivimos muy mal, o sea, al borde de la tensión y la pelea y la discusión con otros automovilistas, motociclistas, lo que fuese, y en otro lado no vive así la gente. La gente tiene mejor calidad de vida. Lo que pasa es que nosotros tenemos... creo que exceso de todo y no somos tan ordenados como por ahí creemos. Entonces también viene por eso. Si le diéramos más bolilla a... Hace poco vino un amigo de Aedo, ¿no? Pero lo cuento cuando pasamos, suban el volumen. Quiero decir algo bueno de nosotros que yo no me había dado cuenta, pero quiero contar algo bueno de la observación que tuvo mi amigo que vive en Aedo y vino para acá y bueno, estuvimos fuimos a comer y todo eso y estaba bueno. Pero bueno, nos viene el momento, suban el volumen. Así que no le quiero robar más minutos porque estamos muy atrasados. Damián, ¿venís preparado? ¿Estás preparado? Estos temas tratamos de poner lo mejor para que recuerden. Suban el volumen es para que estos 5 temas se rompan la cabeza. No se puede bailar porque creo que no, pero para que lo escuchen, lo disfruten, son temones que... Usted no lo baila, es medio patadura, quédese tranquilo. Medio. Mucho. Dami, ¿estás preparado? Allá vamos. Una chica en el cielo. café por medio, buena música y una charla de amigos. no llegó a usar. Toqué con la muñeca en una discoteca. Le dije me mola, me dijo me mola. Ven Carolina, vamos a bailar. Es un nuevo ritmo que te va a encantar. Ven Carolina, tengo cosa fina. Vamos a bailar el rock. Unos temas mejores que el otro. Bueno, muchas terrible, gracias. Terrible la tanda de estos temas, me encantaron. No sé a ustedes, pero muy buenos. Hay temas muy que buenos. Hacía mucho que no los escuchaba y la verdad que me gusta. No sé si es esto porque que se escucha de fondo está muy acá bueno. Acá el que se escucha, Fito Páez. Recuerden que los temas que se escuchan de cortina mientras hablábamos son los temas que no están en la lista, que lo pueden encontrar en Spotify. Tenemos una lista de Spotify que es Café por Medio, Guión Medio, rock nacional, en este caso que es esta lista. Hay como 70 temas, de los cuales no entran todos, nos faltan muy poquititos, ya estamos terminando, ya se nos viene el otro tema encima, que es un temón también, que jamás hemos pasado un tema hasta el día de hoy de esta banda. Nunca. No las polé, espera, que sea sorpresa. No la voy a spoilear, pero es un tema que me gusta mucho. Pablito nos pedía justamente otro tema, que ahora después que lo pongamos este tema, voy a decir el tema que estaba pidiendo Pablo. Pero que bueno, justo ya estaba, habíamos programado este. Bueno, Rodolfo, ¿qué dice? Rodolfo, ¿qué te pareció? Me parecieron bárbaros los temas elegidos y el resumen, como dijiste vos, Mario, espectacular. Bien, finalizamos bien. Me alegro de ello. Nos queda un tema, así a ver si lo podemos alcanzar. ¿Qué ibas a decir? Es un chupa media, la verdad que sí. Que realmente a mí me gustó. No, qué sé yo, es lindo. Trato de compensar ahí. Después voy a contar algunas incidencias, pero hay cosas que no, pero se quieren botar a todos. ¿Se puede contar al aire? Sí, se puede contar, sí. Vamos a ver si lo podemos alcanzar. Dami, ¿estás preparado para el que viene? Temón, vamos allá. Con miedo. No, bueno, bueno. ¿Qué parece? Un discapacitado parezco. ¿Por qué dice eso? Mira qué foto esa que ahora. Escucho qué tema. Estamos sacando fotos. Dale, dale. 5 segundos. Hacelo por mí. Este lo conoce, Rodolfo, me imagino, ¿no? Sí, sí. Ataque 77, es Hacelo por mí. Dale 5 segundos. Yo pensaba en otras cosas. Fuiste mucho para mí. Yo creía en tus palabras. Tu mirada me engañó. Y estamos con la foto, hincha de las pelotas. Me sacaste mal, salió fea, salí de ahí, no sé qué. Bueno, pero no sé editarla. No sé, es la que tiempo. Bueno, usted no tiene tantas obligaciones, no tiene obligaciones de trabajo, de tiempo. Se la pasa todo el tiempo con eso. ¿Cómo no aprende a...? ¿Cómo que no voy a tener obligaciones? Yo trabajo. ¿Qué les pasa? A veces. Yo como todos los días de trabajo, señores. Bueno, supongamos. Ponele. Espero que les haya gustado. Nos falta un tema que es el último, que es... Viene muy a colación de esto. Bueno, nos vamos un poquitito más para el lado del reggae. Es un clásico también, es el más clásico, pero... El que viene también es un clásico. A raíz de esto le decía que Pablo nos había pedido el tema del genio del dub de los Kylie. Bueno, habíamos programado este. Estaba ahí en la duda de ponerlo también al genio del dub. Pero bueno, es un demon también. Igual hay otros también que están muy lindos. Que bueno, después vamos a ver si podemos entrar. Vamos a ver si el martes que viene continuamos con esto, con esta línea por ahí. Así que bueno, vamos a ver. Bueno, hasta acá, ¿qué les pareció, Rodolfo? ¿Qué les pareció el programa? Espectacular, porque estamos tratando temas de rock nacional y me encanta. Me acerca el micrófono. Se lo acomodo para que. Qué bien. Qué atento, gracias. Diego. ¿Cómo le soba el lomo? ¡Qué chupamedia que es Rodolfo! La verdad, quiero ver el martes que viene y el otro martes, que don Mario va a estar de viaje, va a estar de vacaciones. No, así que él nos va a estar acompañando a la distancia, nos vamos a estar comunicando, pero quiero verlo a usted cómo se porta conmigo, que vamos a estar los dos, a ver, haciéndole el aguante acá a don Mario. ¿Cómo don Mario? ¿Me estás matando? Sí, siempre lo traté de usted, don Mario. Usted a don Mario me estás matando. Pero siempre le traté de usted, siempre. Escúcheme, ¿alguna vez lo tutié? No, pero me están matando. Me están matando. Pero bueno. Bueno, gente, venimos. No queríamos ser reiterativo con los temas o algo, porque hemos tenido ya rock en nacional, porque era rock en español, en habla hispana. Sí, así que bueno, van a encontrar ahí en nuestras listas de Spotify. Que les recuerdo que es Café por Medio, guión medio. Rock nacional en este caso, después en las otras eran Rock en Español 1 y Rock en Español 2. También están las de Rock para Bailar, que es en algún momento, creo que lo vamos a repetir ese tema, porque ya nos han pedido varios eso, que es Rock para Bailar. Rock para Bailar. Si escuchan la el arguelo que le peleamos acá, el arguelo que tiene hambre, trae galimón, le ponemos limón y sal. Se está atorado. Aparte, nada disimulado, ¿viste? Levanten la fuerza. Usted sabe que yo soy así, como lo pienso, lo digo. No, y otro que me han sugerido también mucha gente es temas de películas, esas cosas que se han enganchado mucho con la gente, ha jugado mucho con nosotros. De hecho, Rodolfo le debe un café a Gladys de ese programa de ese día, todavía no le ha pagado la deuda. Gladys lo sigue reclamando. Rodolfo, media pila, Rodolfo. Tendremos que sortear otro. Tendremos que hacer otro sorteo. Otro sorteo. Otro cafecito. Avíseme así yo dejo el programa, porque quiero participar, a ver si puedo ganar algo esta vez que nosotros del staff no podemos participar de los sorteos. Les prometo que a la vuelta, a mi regreso de las vacaciones, vamos a sortear. ¿A dónde va a ir? Nos vamos para el sur, para el lado de la costa, para el sur, pero no vamos puntualmente. A mí me costa. Gustan los chocolates de la Pinocho, ya le digo. No, vamos por ese lado. Bueno, no importa, yo quiero chocolate, no importa de dónde va. Yo quiero chocolate, que me traiga chocolate. A donde vamos no hay chocolate. Hay arena y piedras. No importa, yo quiero chocolate. Una piedra para una Diego. Piedra. Para arena. Usted sí, Rodolfo. Una piedra para arena. Arena les puedo traer, ¿eh? Arena. No, arena no quiero. Acá corralones. Escúcheme, yo quiero chocolate. yo le pido un chocolate. Ya le pongo un compromiso de que le estoy pidiendo que me traiga chocolate, don Mario. Algo les voy a traer. Prometo que algo les voy a traer. Pero nos vamos a hacer con nuestro amigo Rafa un poquitito de remo. Un poquitito de calle, que vamos a pelotear un poco. Con el codo así como lo tiene. Salvavidas, ya. Vamos a ver. Vamos a usted, a ver cómo. ¿Y a usted qué va a hacer? ¿Usted lo usan de boya? No. Yo soy un gran remador. Sí. El remador de la vida. Nos vamos preparando. Usted es un remador de la vida. Usted sí que la sabe. Obvio. La remamos. Todo la remamos. Este bendito país nos hace remar todo. Es que no la rema en este país. Acá nosotros sí que aprendemos a remar la embrea fría. La verdad que. Bueno, mira, iba a contar una anécdota. No quería contarla, pero. Ahora cuéntela. Escúcheme. Hablando de anécdotas, tiene que contarla de su amigo de Aedo cuando vino. Iba a contar esa y después otra colación que se dio hoy. Hoy estábamos definiendo eso y la verdad que me da mucha bronca. Pero bueno, voy por el principio. Mi amigo de Aedo nos vino a visitar, me dijo, bueno, nos juntamos, bueno, vamos a comer todo, listo. Fuimos a comer, estuvimos caminando, le mostré un poco de Quilmes, nos fuimos a nuestra parrilla de siempre. Y bueno, estuvimos caminando todo y me dijo algo, me acotó algo que es verdad, que nosotros no nos damos cuenta porque estamos todo el día aquí en Quilmes, ¿no? Pero me dijo, qué educados que son los conductores. Veo que no hay muchos semáforos, estamos en el centro de Quilmes, ¿eh? Estamos dando vueltas, llevando y yendo de un lugar al otro. Y me dijo, qué educados que son. Me dijo, no sabes lo que es Aedo, no sabes lo que es Seno Oeste. Me dijo, ah, mira vos, le digo, sí, me dice, porque estoy observando que no hay semáforos prácticamente. Me dice, ¿y cómo se respeta el tráfico? El que viene por la derecha tiene prioridad, el otro frena, lo dejan pasar a la gente, dejan. La verdad, me dice, qué loco, me llamó la atención, me dice, parece otro país. Dije, ah, bueno, estamos en el horno. Claro, gracias a mi amigo Leandro, pero me comentó eso y bueno, me pareció raro, digo. Algo que él notó, que está acostumbrado a otra cosa, y bueno, le pareció raro eso. O sea, después, otra cosa, permítame decirle, algo que me da mucha bronca y me da tristeza también, que bueno, ahí estoy buscando un producto de perfumería, un perfume que uso, que no lo encuentro, lo estoy buscando ya hace 2 semanas, no hay. Es no uso el perfume de que usa Shine Bomb, no lo encuentro. De toda la cadena de pigmento, hay uno solo en la sucursal de Urquiza. Ah, lo vas a tener que ir hasta allá. Bueno, quedaron que iban a ver si. Bueno, una boludez. Pero no se lo mandan, se lo pide. Me hace acordar mucho, que esto es lo puntual que quería hablar. Me hace acordar mucho cuando hace 3 años y medio una compañera médica venezolana nos contaba lo que había pasado en Venezuela. Yo lo veía tan lejos, pero tan lejos. Mira, yo les hincho a ustedes que no quiero hablar de política, pero hoy me dio tanta bronca y tanta tristeza y preocupación por nuestro futuro que me dio nada, mucha bronca, que nos parezcamos Argenzuela. La verdad, me dio mucha tristeza. Pero y todavía bueno, no tocamos fondo. Y todavía o no sea, tocamos como fondo. Yo lo veo, ¿no? No encuentro un simple perfume, no hay. No, bueno, pero ¿qué pero perfume bueno, busca? ¿Por qué no vos compras lo que no, hay? Escúcheme, hay tantos perfumes, ¿no? Porque usted tiene. No, es de Avon. No, es por eso, pero no tenemos nada contra la empresa. Pero... No, déjese no, de informar. Bueno, pero es anecdótico, es eso. Tanto perfume bueno, tanto perfume rico, usted, escúcheme. No quiero arruinarles, hoy no es el programa para eso. Igual les recomiendo los de Natura, los de línea de Natura, la verdad que son más. Más fuerte, a usted le puede tapar más el olor a sobaco, ¿no? Ah, ¿sí? Sí. O sea, ese es bueno. Sí. Ese es bueno. Te digo como yo lo uso, por eso. Dice Lucía, gracias Mario, Diego y Rodolfo por traernos esta noche lo mejor del rock nacional. Bueno, Lucía, muchas gracias. Muchas gracias por estar allí del otro lado también, ¿eh? Calculo que estás con tu hija también escuchándonos. Espero que les guste lo que estamos pasando hoy. ¿Tiene algún mensajito, Diego? Léalo. A usted le mandó Pablo. Pablo, nuestro otro co-keeper que hoy no pudo participar porque está trabajando. Ahí le dijo que le encuentra el perfume que usted necesita. ¿Qué perfume está buscando, María? Yo te consigo cualquier perfume. Es simple, ahora después te lo paso. No es complicado. No. Aparte... Ahora, como está en el grupo de toda claro. La gente de nosotros, compañero de la radio, queremos saber qué perfume es, pedimos que lo escriba el grupo. El que uso hace 5 o 7 años, más o menos. Desde que salió. Eso. Seguro que lo usaba mi abuelo. Si lo usaba usted. No. Estás hablando con un coleccionista de perfume. Bien, Pablito. Yo no soy. Mira, justamente hoy me encontré con un chico conocido, también me decía lo mismo. Tiene muchos perfumes. Yo no. Yo los uso. Es más, cuando este perfume se popularizó, por así decirlo, lo empezaron a usar todos, que usaban el trucho y ese tipo de cosas, empecé a usar otro que era similar, el Privé de Carolina Herrera, que es muy rico también. Pero los uso por años. O sea, este lo vengo usando hace mucho tiempo. Y cuando lo dejé de oler, digo, bueno, vamos a retomarlo. ¿Cómo lo dejó de oler? Lo dejé de oler en la calle. Y dejé, bueno, nada. Es un perfume muy rico este. Ahora después lo voy a poner ahí en el coso. Igual el que me gustó siempre y que hoy conserva el mismo olor, porque no sé si sabía que todos los perfumes no conservan el mismo olor que cuando salieron. Algo les cambia, queda el extracto, pero algo, o es más dulce o menos dulce, o no es tan fuerte, o tiene menos, algo lo modifica. El de coco número 5, que siempre mantuvo la misma. Claro, ese fue el único que mantiene por ahí, pero me pasó, hay uno que lo mantiene que no es del top 10, que es el Cool Water de Davidoff. ¿Sí? Que yo lo usé la primera vez en el año 98, lo usé hasta el 2000, que hoy lo hablaba con mi amigo, hasta el año 2000 del milenio pasado. Claro, escúcheme, bueno, don Mario, grande. Pero bueno, yo era muy chiquito, yo todavía no. Y ahí lo cambié. Yo usaba Paco. Claro. Pibe, yo usaba. Bueno, y ahí lo cambio Grand por el Dolce Gabbana, caja de azul de terciopelo. Espectacular. ¡Qué glamoroso! Pero ese, ¡qué glamor! No, escuche, pero ese cambió el olor. Un perfume ahora. Ese le sale lo mismo que una cubierta del auto hoy día. Más o menos. Capaz un poquito más. Pero es muy bueno, es muy bueno. Y este perfume no es tan complicado el que estoy usando hace unos años. Esa, no es para tanto, pero es un perfume, me da bronca porque es un perfume, ¿no? Pero no, no póngase un... cualquier cosa, déjese grite, de embromar. No grite, porque no es que nos mata. No grite, lo que pasa es que yo soy favor. Medio sordo, usted no entiende. Nos mata, Damián, perdón, Damián. Nos mata los oídos de este tipo. Sí, así que bueno, gente, gracias por estar allí del otro lado. Nos tenemos que ir, nos vamos a ir con el último tema, pero gente, gracias. Rodolfo, muchas gracias. Gracias, Mario. Saludos a todos los que te conocen. No son muchos, pero. No. Dieguito, sí, saludos. Gracias por estar ahí. Bueno, saludos a todos. Déjeme mandar, antes de que terminemos con el programa, antes del último tema, déjeme mandarle un saludo a Vanessa, que nos está escribiendo, nos está escuchando, nos manda una felicitación por el programa. Así que gracias, Vane, por estar del otro lado. Gracias, Vane. Saludos a Danilo. Y bueno, espero que nos sigas acompañando. Beso grande. Hasta la próxima. Besos a ambos. Dami, muchas gracias. Será hasta el martes que viene, gente. Muy, pero muy buenas noches. Allá vamos.